Mensajes al 7640, Carrusel, un espacio en blanco y que dicen, espera Evia. Ahí va la ronda informativa de Carrusel Deportivo. ¿Sabes lo del cuponazo? ¿Sabes lo del cuponazo? Cuponazo. Todos los viernes, 6 millones de euros que te harán olvidarte de todo. Los viernes, cuponazo. Abrimos ronda, vivo. Y en Girona, cambio de balón, Liga CB, playoff por el título, Girona-Barcelona, Jordi. En Girona 5-36 para llegar al descanso, a Casballo 20, Winter Tour Barcelona 31. Ronda informativa de Carrusel Deportivo. ¿Sabe qué pasa los viernes? Con el cupón de la 11, sí, cada día una ilusión, pero los viernes... Cuponazo. Los viernes, el cuponazo es la ilusión de todos los viernes. La, la, la, la, la, la, la, la. Yo juego. Si este verano ves a alguien... A los agrícolas. De mucho. La buena boca. De mucho. De mucho. Es mucho, ¿no? De mucho. De mucho. Dice el bunche. Los agricultores. Y todos te no, pues para usted, por ejemplo, ¿qué opinión a Massi Ferguson? ¡Máquina! ¿Usted qué le diría a Massi? ¡Tractorazo! ¿Usted qué le diría a Massi Ferguson? ¡Oh, tractorazo, hombre! Claro, todo el mundo habla bien de Massi Ferguson. Es el que resuelve los problemas, la furia roja de los campos españoles. Un tractor con ese cambio automático tiene que ser el tractor del año y lo va a ser Massi Ferguson, aparte de récord del mundo de arada. ¡Ole! Y de campeón de España. ¡Ole! Y de tractor del año en Europa. ¡Ole! Y de máquina del año en Alemania. ¡Ole! Claro, y hoy le dedico este corrido mexicano. Se llama Massi, se apellida Ferguson. Cuenta la historia de un tractor americano que vino a España, para ser un campeón. ¡Ojo al Nastic, Rubén! ¡De campana! Solo cuando algo nace del sentimiento se puede disfrutar con pasión. Nuevo Fiat Bravo. Así es como nace una pasión. Avenida de Montesierra, esquina SE30 y Pajés del Corro 121. Nos marchamos. Si le dejamos con la recta final de Carrusel, ahora Paco González resume los números y todo lo más interesante de lo que ha ocurrido hoy en la jornada para el deporte español, con esa victoria de Alonso en Mónaco, por ejemplo. Y los titulares de la jornada es que el Betis tiene que seguir sufriendo y no está salvado matemáticamente, y que el Sevilla a partir de las 9 juega su partido ante el Zaragoza con la intención de seguir enganchado en la pelea por el título de Liga. Y su filial mañana va a conocer su rival en el sorteo de los emparejamientos para ascender a Segunda División A. Concluyó ayer la liga regular y estos cuatro equipos, Pepe, van a jugar esa liguilla. Sevilla, Atlético Linares, Portuense y Córdoba. Y se meten en el playoff también de Tercera División, Algeciras, Betis, Luceta y San Fernando. Gracias, Pepe. Hasta la próxima. Dentro de un par de semanas, más Carrusel. El fin de semana para por la selección y luego sufrimiento más para el Betis. Betis Osasuna pendiente de otros campos. Y en el caso del Sevilla, en la programación especial de la cadena SER, tendremos conexiones puntuales con el Sánchez Pizjuán para contarles el partido entre el Sevilla y el Zaragoza. Si gana, sigue en la pelea por la Liga. Si empata o pierde, lógicamente, habrá quedado casi definitivamente descolgado. 7:34 minutos, recta final de Carrusel, y a las 8:45, especial elecciones en la SER. Buenas tardes. Leo Franco, tienes 4 años, Ruiz, igual no te da tiempo, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Saque de banda a favor del Nastic de Tarragona, estamos en el 33.5 de la primera parte. Ernesto, que te da el 5% de descuento en 10 de los principales establecimientos del país, el Corte Inglés, Carrefour, Ikea, Zara, Mediamar, y además, solo cuesta 5 euros y te devuelven 10 al hacer la primera compra. Oficina Banesto, ahí te la dan. O en el 902-123-091. ¿Está confirmado o no? Totalmente. Pues eso, tarjeta 10 en una. ¿De quién iba a ser? De Banesto. Nos dice María Bretones que el Betis, del cabreo que tiene con el árbitro, ni comparece en rueda de prensa. Ni siquiera Luis Fernández, que fue expulsado, como fue expulsado Capi. y como fue castigado su equipo con un penalti que no era, en el tiempo de descuento cometido presuntamente por Contreras, su portero, sobre Núñez, jugador del Celta. Del cabreo, de perder ese punto que casi le daba la salvación, ni hablan para los medios. Ataca el Atlético Rubén. ¡El de veterano! ¡El toro de veterano! ¡El del deportista español del año! ¡Que ya está ahí el toro! ¿Quién será el ganador del trofeo todo un veterano que hemos venido manteniendo durante toda la temporada? Pronto lo sabremos. ¿Quién se irá al puerto de Santa María con veterano? ¿Quién recibirá el trofeo? ¡Todo un veterano! ¡Veterano! ¡Veterano! ¡El Brandy Solera de Bodegas Osborne, veterano! ¡Veterano! ¡Veterano! ¡Veterano! ¡Veterano! ¡El del toro! Dale, Rubén. Balón en la banda. Marinador, marinador, vacaciones todo el año. Este año, marinador, no te olvides. Y no te olvides de llamar al 902 90 30 90, que te vas a quedar sin apartamento en primera o segunda línea, frente al mar Mediterráneo. ¿Eh? ¿Cómo vas a hacer chafún en el balneario científico de agua marina más grande de Europa si no tienes apartamento en marinador? Claro, este verano a marinador, vacaciones todo el año. ¡Chafún! Nos hemos perdido algo en Tarragona, Rubén. No, fuera de juego ahora de Fernando Torres. Creo que era claro, el pase era de Maxi, que se entiende con el argentino. Espérate, Portillo ahora. Fuera de juego también, este más duroso, ¿eh? Dentro del área. Vamos a centrarnos ya en la recta final de este partido en Tarragona. Antes nos dice Javier Laquidaín desde Pamplona que Cuco Ziganda le ha mandado un recadito a Albelda, jugador y capitán del Valencia, diciéndole algo así como: Albelda, a ver ahora qué es lo que tienes que decir. Al parecer, Albelda esta semana había dado por descontado que Osasuna iba a perder con la Real Sociedad en uno de los partidos de la jornada, cuyo marcador con todos los demás vamos a recordar cuando termine el primer tiempo de Tarragona. ¡Ya nos vamos! Sonido de partido de la jornada, carrusel deportivo, con la seguridad Renault. Conduce seguro, seguridad Renault, seguridad para todos. ¡Dale, Rubén! 3 minutos para el final de la primera parte. Tiene la pelota el Nastic de Tarragona en la banda derecha. El Pampa Calvo tenía por delante a Campano. Decide tocar en horizontal para Chavo. Chavo tiene también sobre la misma medular del terreno de juego a Irurzun. Irurzun toca también de nuevo para Generelo. Generelo se querían apoyar en la banda derecha para Campano. Generelo se revuelve con Costiña. Se echa al suelo el jugador del Atlético. Falta. No va a sacar amarilla el árbitro, no era para eso. Tiene que sacar rápidamente el Nasti de Tarragona porque quiere empatar el partido antes de que se llegue al final de este primer periodo. Balón para Irurzun. Irurzun tiene a Generelo, también al Pampa Calvo. Le llega la pelota al argentino, le tira el desmarque. Generelo sigue con la pelota al Pampa Calvo. Le sale Maxi Rodríguez ahora al cruce. Balón todavía en la línea de tres cuartos. Rubén Castro para Portillo. Apertura en la banda izquierda. La quiere poner Portillo, la puede poner. Al final se revuelve, pide el apoyo de un compañero. No se lo da nadie. Balón para Marco, para el capitán, roba Galetti. Están muy estáticos el Nasti de Tarragona aquí. Muy estático, y solamente hay un jugador que está destacando, como por ejemplo el Pampa Cablo por la banda derecha, pero la banda izquierda del Nasti es prácticamente inexistente. Portillo está de extremo y prácticamente no está haciendo nada. El balón en saque de bandas a favor del Atlético de Madrid. Terreno de juego ya del Nasti de Tarragona. Balón en las manos para Seitaridi. No se entiende con nadie. Cuero para Campano, banda derecha, a la carga el Nastic, la quiere poner con la zurda el Pampa Calvo, buscando a quién, a nadie, balón a saque de banda, ¿no, Ruiz? Que no veo esa esquina. Sí, saque de banda, estaba pendiente del cuarto árbitro, a ver si levanta el cartelito de marras. Vamos a ver, querido, dale al botoncito, un minuto, y el Nastic a presionar. Entramos en el 45, le queda un minuto al Nastic de descuento. La ponía ya en movimiento el Atlético de Madrid. Toca Matellán de cabeza, la quiere bajar Costiña. Tiene contra el Atlético de Madrid, no ha llegado Maxi en buenas condiciones al balón. Se le anticiparon Irurzun, pero falta de Generelo. Bueno, con este 0-1 el Nastic descendido, ya lo estaba antes de empezar el partido. El Atlético vuelve a ser sexto, ahora mismo con 57 puntos, recupera posición europea. Vamos a ir haciendo resumen, los mejores de la primera parte. Ruiz en el Atlético. Fernando Torres. Y en el Nastic, Kim... Pampa Calvo. Al árbitro que le ponéis. Malo, malísimo. Espérate, Pernilla dentro del área. Llegaba Torres, saque de banda a favor del Atlético de Madrid. A lo largo del especial elecciones, que empezará a las 8 menos 5 aquí en la sintonía de la cadena SER, les vamos a mantener informados de lo que pase en este Nastic Atlético de Madrid, y desde luego de lo que ocurra a partir de las 9 de la noche en un partidazo. Descanso. Como es el Sevilla-Zaragoza, que afecta a Liga de Campeones y zona UEFA. Descanso ya en Tarragona. Final de la primera parte, dale, Ruiz. Bueno, como parece que es imposible hacer entrevistas aquí a pie de campo, sería bonito saber la opinión sobre todo de los futbolistas, delegación del Nastic, después de ese descenso matemático. Pero bueno, aquí están los señores de seguridad que no permiten hacer nada. Partido de la jornada. Sonido de partido de la jornada. Carrusel Deportivo. Con la seguridad Renault. Te queda todavía muchas cosas por hacer. Conduce un modelo Renault. Seguridad Renault. Seguridad Renault. Seguridad. Seguridad. Para todos. Renault. Tenemos descanso en segunda división en el CPP. Sí, acaba de terminar la primera parte, muy superior en Almería, que ha podido marcar más goles. Elche Club de Fútbol 0, Almería 1, vale el gol de Francisco para el Almería, que intenta dar caza al líder Valladolid. ¿Cuánto queda en Salamanca, Edu? Pues quedan 15 segundos de partido. 2-3 gana el vecindario. ¿Cuánto queda en baloncesto en Girona, Jordi? Queda un 1 minuto 44 segundos a Casbayu 66, Winterthur Barcelona 80. Recuerdo, esta semana tenemos mañana lunes sorteo de eliminatorias en la fase de ascenso a segunda división A. El martes, si hay quinto partido entre el Joventut y el Gran Canaria. El miércoles y el jueves son las semifinales de la Copa Cataluña. Miércoles Lleida Español y el jueves Nastic Barça. El viernes empieza el Rally Acrópolis. El sábado no hay primera división, pero sí juega España. 8:30 Letonia España, es de clasificación para la Eurocopa. Y el domingo tenemos Gran Premio de Motociclismo en Italia. Final de segunda división, Salamanca 2, vecindario 3. Así que otro signo más para la quiniela. La quiniela de la jornada en Carrusel Deportivo, con Marina Alta Blanco y Laudun Tinto de Bodegas Bocopa. Los vinos de España, los vinos de Europa. Así va la quiniela. Barcelona, Getafe 1. Nástic, Atlético de Madrid, por ahora 0-1 en el descanso. Celta, Betis 1. Osasuna, Real Sociedad 1. Racing Levante 2, Valencia Villarreal 2, Athletic Club de Bilbao Mallorca 1, Real Madrid Deportivo de la Coruña 1, Recreativo Español 2, Málaga Murcia 2, Elche Almería por ahora en el descanso, Elche 0 Almería 1, Valladolid Hércules 2, Jerez Alavés 2, Las Palmas Sporting 1, Sevilla Zaragoza a las 9. Acostúmbrate a lo bueno. Comienza la comida con Marina Alta, un blanco muy especial. Y ponle el broche final con un tinto de carácter mediterráneo. Laudun, en tu casa, en tu mesa, en tu restaurante, pídelos. Marina Alta Blanco y Laudun Tinto de Bodegas Bocopa. Los vinos de España, los vinos de Europa. Recta final del carrusel que hoy termina, ya saben, a las 8 menos 5 porque empieza la especial elecciones. Salvo la segunda parte de Tarragona y el Sevilla-Zaragoza, concluido la antepenúltima jornada en primera división con estos marcadores. Celta 2, Betis 1. Osasuna 2, Real Sociedad 0. Racing de Santander 2, Levante 3. Athletic de Bilbao 1, Mallorca 0. Recreativo de Huelva 0, Español 1. Al descanso, Nastic 0, Atlético Madrid 1. Y a las 9, Sevilla-Zaragoza. Real Madrid líder, Barça co-líder, a 5 puntos el Sevilla. El Valencia cierra la Champions a 7 ya sin opciones de título. Zaragoza y Atlético están ahora mismo en UEFA. Y en zona de descenso, la Real y el Celta, que están a 4 del Betis y del Athletic de Bilbao, a 4 por lo tanto de la salvación, y ya ha descendido el Nastic. En segunda división, esta mañana, Castilla 2, Tenerife 3. Y esta tarde terminaron Málaga 1, Murcia 2 y Salamanca 2, vecindario 3. Y en el descanso, Elche 0, Almería 1. Con el Valladolid de la Almería y el Murcia ya en primera división, con el Lorca y el vecindario ya descendidos, la Ponferradina virtualmente descendida, el Castilla está a 5 puntos del Alavés, es decir, a 5 de la salvación. ¿Cómo dejamos el partido de baloncesto a Casbayu Barça, Jordi? 1:29 para terminar el partido. A Casbayu 67, Barcelona 81. Todo de decidido. O sea que el Barça se mete en semifinales contra el Tau. La otra semifinal será el Real Madrid contra el vencedor del Gran Canaria, Juventud, que ya veremos si hay quinto partido después de la reclamación de la Peña. Fórmula 1 gana Alonso en Mónaco. Sigue Di Luca, el líder del Giro de Italia. Carpet se lleva la Volta Ciclista a Cataluña. El Ajax se mete en Champions. El Chievo Verona desciende a la segunda división en Italia. Y en Roland Garros ha empezado, pero se ha parado por la lluvia, con una derrota española, la de Fernando Vicente ante Marat Safin. Volvemos con más información de la jornada a lo largo del especial elecciones. Y la Liga de Primera vuelve el fin de semana del 9 y 10 de junio, que ya veremos qué día y qué hora les ponen. No hay acuerdo entre televisiones y clubes de momento. Ese día, a la hora que sea, se jugarán el título y la UEFA, Zaragoza y Real Madrid. El título, el Barça Español. El título, el Mallorca-Sevilla. La UEFA y el descenso en el Atlético Madrid-Celta. La UEFA y el descenso en el Villarreal Athletic de Bilbao. El descenso en el Betis Osasuna y el descenso en el Real Sociedad. Esto ha sido todo. En tres minutos estarán aquí todos los compañeros de los servicios informativos de la cadena SER con Carles Francino y Áñez Barceló. Gracias por elegir Carrusel un día más. Ser especial elecciones municipales y autonómicas. Buenas tardes, faltan solo 5 minutos para que cierren en toda España, menos en Canarias, los colegios electorales. Estamos apurando los últimos instantes de esta convocatoria municipal y autonómica que nos interesa medir a partir de 2 termómetros. El primero, obviamente, es el político. Hoy está planteada una reválida de trazo grueso entre el Partido Socialista y el Partido Popular. El cómputo global. Zapatero y Rajoy miden fuerzas y lo hacen en escenarios apasionantes como Euskadi, como Navarra, como la Batalla de Madrid, como otros muchos otros que iremos repasando, incluidos aquellos territorios con relevos de alcance. Extremadura, Castilla-La Mancha, Barcelona, Coruña. ¿Qué papel van a hacer los sucesores? Lo sabremos dentro de pocos minutos. También nos interesa saber qué salud o qué fortaleza va a mostrar en el territorio nacional Izquierda Unida. ¿Qué va a pasar con Convergencia y Unión, con el bloque nacionalista gallego? Todo eso es político y es nuestra primera prioridad. Pero el segundo termómetro es sociológico y la temperatura ahí se mide a través de la participación. Ángels Barceló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Participación que a las 6 de la tarde era casi 4 puntos más baja que se le registraba en el año 2003. En cualquier caso, vamos a actualizar estos datos de participación. Nos vamos al centro de datos. Miguel Ángel Muñoz Encinas, Adrián Prado, ¿qué datos hay ahora? A las 6 de la tarde había votado, como decías, el 50,5% del electorado, casi 4 puntos menos que en las municipales y autonómicas de 2003, cuando la participación a esa hora fue del 54,3. Por comunidades, es muy significativo el dato de participación en Cataluña. A las 6 de la tarde, solo había votado el 40,6% del electorado, 10 puntos menos que la media nacional. Se le ha preguntado al secretario de Estado de Comunicación, a Fernando Moraleda, por este dato, si había alguna explicación, y ha dicho que era una hipótesis, pero que quizá la Fórmula 1 ha podido distraer la atención de los ciudadanos. Hoy se disputaba el Gran Premio de Mónaco y ha terminado poco después de las 3:30 de la tarde. ¿Y no sabrá? Sí, Carlas. ¿No se habrá equivocado, a lo mejor? Como Meló, es posible. Claro. Es una de las explicaciones que manejamos aquí porque no hay muchas más. Aparte de Cataluña, también están por debajo de la media nacional Canarias, Baleares, Andalucía y el País Vasco. Y por encima, muy por encima, Cantabria, Navarra, Extremadura y Castilla-La Mancha, que están en el entorno del 60%. En Madrid había votado a las 6 de la tarde el 52,6% del electorado. Pues como dentro de 3 minutos cierran los colegios electorales, lo primero que vamos a hacer es irnos a un colegio electoral de Madrid, al Instituto Cardenal Cisneros. Pedro Jiménez, buenas noches. Buenas noches. José María y su mujer han sido los penúltimos que han entrado para ejercitar su derecho al voto antes de que este colegio del Distrito Centro de Madrid eche el cierre. ¿Por qué esperan hasta el último minuto? Porque la lluvia que esta semana ha caído en la capital ha dado una tregua. Bajo la atenta mirada de presidentes e interventores se van a recontar los votos de las distintas mesas electorales. Las actas estarán listas en menos de 2 horas para que las recojan los empleados de correos. Justo después, un ejército del personal de limpieza dejará listo el Instituto Cardenal Cisneros. Hoy es la fiesta de la democracia, pero mañana hay clase. Madrid ha votado. Valencia es una de las comunidades tradicionalmente con mayor índice de participación. En el Instituto Luis Vives está Aurora Roca. Aurora, ¿han cerrado ya también las puertas? Intentando llegar en uno de los centros públicos más emblemáticos de la ciudad. No escuchamos bien esta comunicación con Valencia, así que nos vamos hacia Barcelona porque nos decía Miguel Ángel Muñoz Encinas que Cataluña es la comunidad que más baja participación está teniendo en estas elecciones. Centramos nuestro interés en el Colegio de los Jesuitas de Caspe, en la ciudad de Barcelona. No sé, Marta Sánchez, si a última hora la cosa se puede arreglar o no. Pues sí, sí, tenemos en cuenta lo que ha ocurrido en este colegio, sí se podría arreglar. Aquí se supera el 50% de participación, por encima de la media de Barcelona, que a las 6 se situaba en el 38,5. Nos cuentan que la afluencia ha sido constante durante todo el día, pero que justo antes de la comida, entre las 12 y las 2 de la tarde, es cuando más animación ha habido. Aquí la última hora no ha dejado de entrar gente que ha preferido disfrutar de este domingo soleado y dejarlo de votar para el último momento. El colegio, pues, a punto de cerrar puertas. Hay todavía algunas personas que aprovechan los últimos minutos para votar, a punto de cerrar urnas también, empezar el recuento, que esperan, sobre todo, y desean que hoy sea rápido. En el País Vasco es donde se han registrado el mayor número de incidentes durante esta jornada electoral. En Vitoria, en el Colegio San Prudencio, está Nayara López de Munain, también ya con puertas cerradas. Sí, salen los últimos votantes antes del cierre del colegio electoral en la calle San Prudencio, en el centro de Vitoria. Normalidad en la jornada, a excepción, como decías, de esas presiones que han sufrido muchos dirigentes políticos en Euskadi a la hora de ejercer su derecho al voto, asediados por interventores de ANV que han mostrado carteles de pucherazo. Ha pasado aquí esta mañana en Vitoria cuando han votado el presidente del Senado, Javier Rojo, y el alcalde de Vitoria, el popular Alfonso Alonso. Se cierra hasta ahora el colegio en el centro de Vitoria. Ha parado de llover. Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. El Partido Socialista puede ganar esta noche poder territorial en toda España, pero el Partido Popular podría ganar en votos en el conjunto del país, en el cómputo global, por su contundente victoria en Madrid. Según la encuesta de Ipsos para Televisión Española y las televisiones autonómicas, el Partido Popular puede perder la mayoría absoluta en los gobiernos de Baleares y Navarra y puede perder hasta 10 alcaldías de ciudades importantes como Palma de Mallorca, Santander, Vigo, Castellón o León.